Hoy había mucha gente preocupada por el viernes 13. Como siempre, viste, siempre hay gente preocupada por el viernes 13. Porque supuestamente es el día de la mala suerte, todas esas cosas, viste. Y yo no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo, porque vivimos en Comodoro. Cualquier día podés quedar paralítico. No es necesario que sea día de mala suerte, ¿no? Una pequeña reflexión. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a ¿Qué nos importa? De estudios clandestinos ubicados en algún punto de la ciudad. La frecuencia ha sido interferida por un grupo de inadaptados sociales, una alternativa diferente al entretenimiento que todos consumen, una alternativa a la visión del mundo que siempre nos quisieron imponer, una alternativa cuando, bueno, no queda otra alternativa. Esto es ¿Qué nos importa? Well, I done got over. Oh, I done got over. Well, I done got over. Oh, I done got over. Well, I done got over. I done got over at last. Buenas. No se está escuchando el audio, no se está escuchando el audio de la gente que está aclamando. ¿Dónde están los cablecitos blanco y rojo? Ese canal hay que levantarlo un poquito. Hay que levantarlo un poquito. El canal hay que levantarlo. ¿Le levantamos el canal? Ahí está. No, el canal del cable del blanco y el rojo. Ese canal está, hay que subirlo. ¿Lo subió? ¿Lo subió? Y no se escucha la gente. Ahí está la gente que se... Ahí está, perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos la cabina del público separado del otro lado. Y bueno, ahí está el público, señores. ¿Cómo les va? Bueno, como tenemos la cabina separada, hay que abrirle el micrófono para que la gente salude y todo eso. ¿Cómo les va? Señoras y señores, mi nombre es Harry Tapas, para los que no me conocen, y para los que me conocen saben que ese no es mi nombre, pero bueno, no estaría interesando. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué nos importa? Hoy viernes 13, impresionante el viernes 13, el día de la mala suerte, dicen todas esas cosas, ¿no? Es diferente del martes 13, porque el martes 13 es supuestamente no te cases ni te embarques, pero el viernes 13 es que está todo mal. No, es absolutamente todo lo que está mal y de repente, no sé, te puede pasar cualquier cosa. Igual, estamos, sí, bueno, justamente estamos en Comodoro, acá puede pasar de todo en cualquier esquina. Pero bueno, qué sé yo, son cosas de la vida. Gran programa el día de hoy, un programa... ¡Oh! Impresionante, de esos que tenemos siempre, ¿no? Esos programas que vos escuchás y decís, me cambiaron la vida, chicos, la verdad. Y hay mucha gente que lo dice, y la verdad lo apreciamos mucho eso, porque bueno, no sé, nos llega al alma. Son como que se prende una luz en nuestro interior. Onda el video de Katy Perry, que le prende el pecho. Una cosa sí, somos nosotros, ¿no? Somos gente... Sí, gente muy, muy copada y que le cambiamos la vida a mucha gente. Entonces, bueno, no tengo nada, no voy a aportar nada. Señores y señores, le voy a presentar a él, mi mano derecha, mi amigo del alma, el señor Mauricio Mesa. Feel the sky falling down. I'm picking up the pieces left on the ground. And some days are very long. I don't know where I'm meant to belong. Don't you hide from me. And don't you erase what we used to be. Yesterday is far away. I'm lost in space. But the fire's burning. Buenas. Sube. Ahí se escucha que explote esto, explote este canal, esta radio, este mundo, este universo. porque no sé por qué, pero algún día va a tener que explotar, ¿no? Esta es la parte que no sé. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo le va, señor Mauricio Mesa? ¿Cómo lo ha tratado la semana? ¿Cómo lo trata muy bien, muy bien. Me han pegado mucho por la calle. Lo han golpeado con de todo, sí, impresionante. Demasiado. ¿Por qué? Porque tenía... Claro, está bien, está bien. ¿No le han robado nada? No. No, está bien, está perfecto. Bueno, no. Me alegro por eso, me alegro. ¿Cómo lo trató la semana, en el trabajo, muy los bien, amores? Acomodándome los horarios. Ya es la segunda semana, pero... Claro. Recién siempre, ahora se está acomodando, claro, está bien, está recién perfecto. Ahora. Bueno. Levantándome temprano, desayunando. Tomando temprano el colectivo, llegando temprano al trabajo. Claro, una cosa así. Una vez llegué 2 horas tarde. ¿Dos horas tarde? Sí. No le despidieron, es impresionante. No, porque estoy en otro trabajo, pero. Está bien, está perfecto. Y eso. Eso. Muy contento. Muy contento. Porque. Muy feliz. Porque los días estuvieron lindos. Ay, qué lindo. Eso es muy importante, ¿no? Y muy importante acá en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hizo calorete. Calorete. Pude ir a trabajar OJ. Muy bien. Impresionante. La libertad pura. No sabía que lo dejaban entrar, pero tiene un laburo muy particular usted. Claro, porque generalmente voy de traje, sí, lo he visto. Suéter, camisa, sí, pantalón sí. Steel. Ojo, media y ojotas. No, media y ojotas, es muy bueno eso, una combinación. Claro. Con razón estás soltero. Yo veía y se me reía la cara. Claro, está bien. ¿Qué le ves? No, está bien, está perfecto. Bueno, lo importante es que usted se siente cómodo, ¿no? Sí, es una cosa así, impresionante. Hoy el programa es suyo, básicamente. Es un programa dedicado a usted. Hoy viene recargado. Recargado, secciones nuevas. También el clásico de qué nos importa, el ranking de qué nos importa de la mano de usted. Mirá. Sí. Está la sección del flashback. Flashback. Con se va a hablar de 2 temas. Sí. Sí. Sí. Eso, nada más. Flashback sería algo así como rescatando los 90, claro, ¿no? Claro, es la infancia de nosotros, todos nosotros. ¿Sí? Exactamente. La producción le preparó una linda apertura, ¿eh? Una linda apertura. Estoy ansioso por eso. Sí. También eso están las efemérides. Sí, las efemérides son increíbles. Yo le puedo decir que las efemérides para mí son impresionantes. Es el gran descubrimiento de que nos importa del 2015. Es para la semana que viene igual, pero hay una... No sabías qué, que me llamó mucho la atención. ¿Sabías qué? Y bueno, tenemos... Atento a eso. No sé si quiere el maestro, tiene una partecita. Ah, el maestro también. Sí, tiene el maestro. Se vino con todo, impresionante. No trae los pecados, los siete pecados. Una moraleja así tranquila. Perfecto. Y yo cuando era chico me equivocaba moraleja con molleja. No sé qué, no sé si aporta algo, pero algo más. Sí, bueno. Y un consejo para ser feliz. Ah, muy importante, muy importante. El ranking, si alcanza el tiempo, y el chevoli. Y el Chevoli, exactamente. Bueno, señores y señores, esto no lo podemos hacer solos. Tenemos la voz más hermosa de la radiofonía comodorense, pero después la vamos a presentar. ¿Vale? Ahora vamos a presentar a la señorita Ariadna Pereira. ¿Cómo se llama tu tema? Yeah. ¿Y de qué se trata? Yeah. ¿Cómo se llama el CD? ¿Cómo le va, señorita Ariadna Pereira? ¿Cómo la trató la semana? Muy bien, hoy estoy de buen humor. Ay, mire usted, hasta recién acá... estaba de buen humor. Sí. Ahora no. No, llego acá y automáticamente me pongo de buen humor. Se pone de buen humor, es impresionante, ¿no? Es el único trabajo donde no le pagan y la ponen de buen humor. Es el único que tengo, básicamente. Está bien, está perfecto. ¿Cómo le ha tratado la semana? El estudio, la universidad, la vida personal. Arranqué esta semana y ya quiero dejar todo. Ah, perfecto, pero... es muy sí, es muy común. Pero pasa por lo general la primera semana que sentís que no vas a poder. Después, no, sí, obviamente. Lo dejas. Sí, claro. Después dejás y se pasa. Relajate que va. Claro. Vos relajá que un poquito. Bueno, entonces bastante complicado, ¿no? Saturada de sí, cosas. Sí, sí. No sé si puedo decir eso con 20 años, pero... No, pero en tema universitario, obviamente, se sí, puede decir sí, eso. Estresadísima. Sí, estresadísima. Pero hoy estoy contenta porque Mauri trajo tantas cosas que básicamente no tengo que hacer nada y eso me pone muy mal. Ah, bien. Nada. Siempre, todas las semanas le toca a alguien y hoy le toca a Mauri, entonces nos relajamos todos. La próxima semana te toca a vos. No, la próxima semana creo que tenemos el cine. Tenemos cine con Laureano Vivas, que va a estar increíble. A la también. Próxima semana me van a extrañar. No va a estar la próxima. No mire, que... usted, pobre. No, la vamos a extrañar con de todo. La vamos a extrañar. Y toda esta semana esperé que Mauri nos invite a su casa. Creí que habíamos quedado en eso. Ah, claro. ¿Y qué todavía pasó? No. Dije, nos va a cocinar. ¿Quién? Pero qué bárbaro, chicos, porque la verdad es que me tal? Tienen mal. Buenas noches. No, buenas noches chico. Nada. Buenas noches, las pelotas. Bueno, no, porque esto. Calmate un poco. No, no me calmo nada. Porque ¿saben por qué? Ubicate la góndola. Porque por favor. Esta chica ya quiere estar en la casa de Mauri. Por favor, te la pido, ¿sí? Con respeto, siempre de a poquito, ¿sí, chiquita? De a bueno, poquito. Bueno, me calmo. Bueno, está bien. Igual no tenés por qué ceder ante esta mujer. Porque... No, pero tengo códigos. Ay, bueno. Ahora tiene códigos. Ahora tiene códigos. Si le va la voz. Pará, está loca. La verdad es que me asusta cuando hace... Sí, no, es como que se pone... Está muy gritona últimamente. Berna, ¿no vas muy a decir los números? La veo. No va a decir los números. Bueno, no sé. No sé qué. Vení, Berna, vení. Tengo que decir con la música de ella. Bueno, no importa. Fush. Si quieren mandar todos sus mensajitos, sí, ya están habilitadas todas las líneas. Sí, ay, que soy divertida. ¿Cuántas chicas? Líneas hay? Sí, no sé, depende de cuánto. depende del viernes. ¿Sabes? ¿Sí? Estoy pudriendo hacer esto. No, está bien, está perfecto. Bueno, esto es porque no quiere compartir los auriculares que usamos todos, pero no. Bueno. Si quieren mandar todos sus mensajitos, sí, lo pueden hacer al 154-1375-55. Sí, es muy importante que recuerden el número: 154-1375-55. Por favor, todos sus mensajitos los pueden enviar ahí al 154-1375-55. Bueno, basta. No, ya está, listo, basta. Me quemó la cabeza en 2 segundos. Basta. Bueno, está como muy cambiante de humor, ¿no? ¿Por qué estás tan cambiante? No la voy a hacer entrar de vuelta. Bueno, gran programa entonces el día de hoy. Falta nuestra tercera pata de este... de esto. Sí, de esto. ¿Y yo qué vendría a ser? Vos sos la que viene después. Okay. Falta nuestro amigo Laureano Vivas, pero sabemos que está trabajando. En pocos minutos va a estar acá. Tenemos grandes cosas planeadas para el día de hoy. Bueno, ya le dijo el señor Mauricio Mesa, Flashback, nueva sección de... No tiene nada que ver, pero bueno, está bien, está perfecto. Sí. Gran aporte, ya. El público está con usted. Gran aporte. Bueno, señores y señores, este programa no podría salir al aire si no es sin la operación técnica, la musicalización, muy importante, y también de la mano de... Está ahora encargado de las redes sociales. Este chico va aumentando demasiado, ya me parece. Bueno, señor Javier Armelino del otro lado... No. Sí, el señor Javier Armelino. El sueldo sigue en negro todavía. Sí, en menos. En negro sí, obviamente va a estar en negro, pero... No. Nuestro amigo señor Javier Armelino está a cargo de la salida técnica de este programa, que seguramente dentro de poco va a volver con su sección de videojuegos, video games. Uh-huh. Video games. Que este año le hicimos un poquito de vintage, ¿no? Háblame un poquito de Age of Empires, un poquito. Ahora está de moda ese lo estoy jugando otra vez el Age of Empires. Ah, ¿esto? Sos un bol. Sí. Es como bueno, por ahí. Dejen de entrar, dejen de golpear la puerta tanto. Sí, disculpe, ¿qué estaba diciendo? O el counter. Al counter yo no jugué, loco. ¿Cómo le va a toda la gente ahí del otro lado? ¿Cómo le va? Gracias, loco. Gracias. No, que estaba diciendo. ¿Nunca jugaste al Counter? No, al Counter, pero no me gustan no los juegos. Infancia. No me gustan los juegos de primera persona, ¿viste? No, y si no sé cómo que me marea, loco. Sí, no, sí, es complicado. A mí me gustaba mucho el de... ¿cómo es? A él también se le va la voz. Sí, no, no, es que a mí me gusta mucho, gracias, loco, el tango ese, que copaba el tango de Alienzo, loco. Yo me voy a tocar con los... Bueno, lo repiola del tango no lo puedo decir, ¿no? A las 2:30 podés decirlo. Con los repiola del tango, déjame joder. Bueno, loco, pero son los re piola del tango, loco. O sea, cada vez estamos teniendo más audiencia nosotros. Es complicado mantener la audiencia del tango porque se va muriendo. Entonces, no digas eso. Ah, bueno, digo nomás. No, hay mucha gente joven que está escuchando el tango como yo, ¿sí? Entonces uh-huh. Este es muy importante. Yo estoy tocando el bandoneón y estoy poniendo mucha fuerza, uh-huh. Mucha voluntad. ¿Levanta cosas, mujeres así? No, pero no. Bueno, no, sí, no. Pero bueno, qué sé yo. Lo más importante es que no te vayas del programa, ¿sí? Los repiola del tango, cuando veamos el tema del presupuesto y todo eso, lo terminemos de arreglar, lo pagues, ahí podés hablar de lo que quieras. Bueno, loco, ya. ¿Todo bien, no? Yo nada más quería decir eso. Bueno, no, que quería decir que yo jugaba mucho al... A comer este, el Age of Empires, no, el Warcraft, el otro, el Warcraft. ¡Era Rizalfa! ¡Era Rizalfa el Warcraft! Sí, ¿viste? Sí. Que era como más, así, como más fantasioso, ¿no? Ah, sí, me acuerdo. No te están dando ¿dónde goles, lo jugabas? ¿En un ciber? No, el ciber, ahí en la época del ciber, era Rizalfa la época del ciber. Porque hacía un olor, ¿viste? Vos entrabas y un olor a transpiración de toda la gente que estaba ahí en... jugándose como 40 horas, ¿no? Ah, sí. Te están boludeando, ¿te das cuenta que te están boludeando? A él yo no le hago caso, loco. Yo no le hago caso, que haga lo que quiera, loco. Bueno, está bien, perfecto, bueno. Trata de no escupir en la máquina. Sí. Ay, sí, estoy hablando un poquito fuerte porque estoy medio sordo y lo oye. Entonces, como que, bueno, no sé. Risa para, loco. Claro. Bueno, Chipi, ¿te podés quedar por acá? Sí, no hay problema, loco, yo me quedo acá. Se le va la voz, bueno, no sé, estás gritando mucho, Chipi. No grita. Me gusta el Chipi porque es el único que no se va. El único que no se y va. Y no golpea la puerta. No, porque y es no una cierra cosa... la puerta. No, sí, cerró la puerta. No la sí. ¿Puedes cerrar otra vez, Chipi? Pero no la escuché. Ah, ¿por qué tengo que cerrar yo la puerta, loco? Ahí está, loco. Basta, no me jodas, loco. Bueno, epa. Tampoco, bueno, epa. Gran... Qué frío de gran programa el día de hoy. Golpe bajo. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Una cosa. ¿Para qué? Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Una cosa es que... ustedes hagan este programa, loco, sin que me llamen, ¿no? Pero otra cosa es que yo tenga que averiguar dónde están, loco, porque van cambiando dirección todo el tiempo, loco. Uh-huh. No me gusta esto, ¿viste? Sí. Me he zarpado, loco. Uh-huh. Pero bueno, ¿todo bien, loco? Uh-huh. Mm. A mí me da miedo este loco. ¿A qué te venía a hacer acá, cabeza, loco? ¿A qué me hice cabeza a mí, loco? ¿Para qué, mano Gil? No, chico, basta. Ah, loco, pero si viene a hacer acá el pulenta, loco, ¿sabes cómo te voy a poner, Gil? ¡Ay, no, loco! ¡No, que te vení para este mano, loco! Esperen, chicos, estamos al aire. Bueno, loco. Creo que vinieron todos. No importa, loco, no importa. Estamos acá en ¿cómo es? Mira, lo prendiste. ¿Qué no importa? Bueno, ahí se fue. No sé por qué se va la loca esta, qué sé yo. Bueno, ¿qué, estamos hablando acá de qué estamos hablando? No, si no sabes qué decir, Charlie, no vengas. Porque es al pedo, por eso no te llamamos. Porque al final no aportas nada. Bueno, loco, ¿sabes qué? ¡Se van a caer! Epa, bueno. Está bien, no sé, qué sé yo. Bueno, igualmente te lo vas a tener que fumar vos. Hacete amiga porque cada vez que hablan de música él aparece. Oh, sí. No sé cuánto sabe de música, la verdad. Yo jamás escuché a La Que Cojea. Esa es la gran... Sí, porque la banda de La Que Cojea, supuestamente, que apareció antes vino de los 113. Vino con ese beso, que... Sí, no sé, qué sé yo. Bueno. ¿Nos vamos? Bueno. No, ahí está, la veo a María ahí también. Bueno, María, ¿qué es ahí? Ya demasiado que gente entrando y saliendo. Todo muy rápido pasó. Sí, no, demasiado gente entrando y saliendo. Bueno, siendo las 3 de la mañana, vamos a arrancar con un poquito de noticias. Como ustedes saben, nosotros todas las semanas elegimos las tres razones por las cuales vamos a hacer este programa, ¿no? Todas las semanas elegimos tres noticias, generalmente las más relevantes, y decimos, bueno, estas cosas no pueden estar pasando. Entonces, Pero lamentablemente sucede en este ambiente. Sí, el licenciado señor Mauricio Misa. ¿Por qué me cambiaste la voz así de repente? Me cambiaste la voz y como que me sentí de repente en un noticiero. ¿Qué tal? Ajá, mira, qué sexy que es su voz. ¿No es sexy la voz de él? ¿La de Mauri? Sí. Sí, totalmente. Bueno, está bien. Arrancamos. Falsedante mejor. Todo. Sí. Quiero que hoy él diga el teléfono. ¿Puede ser? No sé si se lo acuerda. ¿Se lo acuerda? ¿Y ahora? No, hagámoslo después de las razones. Bueno, después de las razones. Arrancamos, dale. Estas son las razones de qué nos importa. Bueno, entonces arrancamos directamente, vamos. Razón número uno. Linares y Luque coquetean con conducir la ciudad. El viceintendente Carlos Linares y el presidente del Frente para la Victoria, Juan Pablo Luque, no descartaron formar una dupla para las próximas elecciones y competir por la intendencia de Comodoro. Hasta ahora, Linares es uno de los nombres que más resuenan entre los precandidatos para reemplazar a Néstor Di Pierro. Y Luque no descarta ser su vice en caso de armar una fórmula. Impresionante, ¿no? Mamá. Una fórmula. Qué linda fórmula, ¿no? Claro, Linares. Lo conoce Linares, obviamente, el viceintendente. Sí. El viceintendente. Uh-huh. Últimamente es como raro, ¿no? Porque vio que el intendente siempre se viste de camisa y un pulovercito de esos, ¿cómo se llaman? Los que no tienen mangas. Chaleco, ¿no? Sin manga. Chaleco. Sin manga. Claro, buzo sin manga. Y últimamente Linares como que de repente empezó a vestirse de la misma manera. Están como muy compenetrados, ¿no? De o repente, quiere parecerse a alguien. Claro, y justamente, ¿no? Claro. De repente ahora quiere ser intendente, ¿no? Una cosa media rara, ¿no? Está bien, nos bueno, qué sé postulamos yo. ¿Postulamos todo? Sí, nos postulamos todo, loco, vamos. Razón número 2. El cuerpo del fiscal Nisman tendría marcas claras de haber sido movido. El informe de uno de los peritos de la querella afirma que existe la huella de 4 dedos manchados con sangre, con marcas de agarre y deslizamiento sobre un brazo. Esto profundiza mucho más la grieta que separa la investigación de la fiscal Viviana Fein del de la ex esposa de la víctima, Sandra Arroyo Salgado. Es totalmente una novela negra, ¿no? Es una cosa que de repente aparece la ex mujer, aparece una fiscal mala, la fiscal buena que viene a aclarar todo, y ahora que se había suicidado, ahora no se suicidó, lo mataron, ahora aparece evidencia de que lo mataron. Es como que... Algo raro hay. Vale. ¿Eh? No, es como... No, me algo pone raro mal. Hay ahí. Sí, no. Algo me huele mal. Y es porque... sí. La verdad que... Usted estaba leyendo, ¿no? Estoy leyendo... La declaración. La exposición que iba a hacer... Claro, exactamente. Todavía me falta... Son como... ¿Cuántas páginas me dijo? 300 páginas. 300 páginas. Pero hasta donde llegué, que fue el título... No, por lo que leí hay cosas que... Cuesta creer, nada más. ¿Cuesta creer? Cuesta creer. Mire usted, pero dice algo de las escuchas y todo ese dice crudo de que todo, dice. Hasta nombra partes de las escuchas, no solamente todas, sino párrafos. Cita, claro. Cita esas cosas. Mire usted. Un montón de cosas. Es impresionante. Lo recomiendo para después se lo traigo, lo lee tranquilo. ¿De dónde se descarga eso? No me acuerdo dónde lo descarga. Pero creo que de uno de los diarios Clarín o uno de esos que lo había subido, bajarlo. Claro, un PDF, me imagino. Exactamente. Me imprimí el diario. Ah, está perfecto, bueno, muy bien. Seguimos. Razón número 3. Barack Obama declara a Venezuela una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¡Azúcar! El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la que afectan al gobierno. La seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Estatizado. No. Y como consecuencia ordenó nuevas sanciones que afectan al gobierno de Nicolás Maduro. Estas sanciones incluyen la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de 7 funcionarios militares y policiales. No, impresionante eso de Barack Obama. ¿Usted lo leyó eso? ¿Estaba al tanto de...? No, no tenía ni idea. Barack Obama de repente dice que Venezuela es una amenaza y que de repente hay que tener cuidado con los venezolanos porque van a venir hablando así y lo van a hacer... ¡No, pero me sale cubano! ¿Por qué me sale cubano? No quiero que me salga cubano, no me sale el acento venezolano. Bueno... Le mandamos un saludo a todos los venezolanos que ahora no van a poder entrar a Estados Unidos. Realmente una pena porque se pierden de tanto los venezolanos. Y, claro, se pierden de conocer a, qué sé yo, a Brad Pitt y a Angelina Jolie. Pero hay bueno. Que ver si la dejan salir. Claro. Pero bueno, impresionante. Bueno, señores y señores, así han pasado las razones de qué nos importa. Si volvamos un poquito al programa ahí dentro de... ¡Upa! ¡Upa! Ahí está, se escucha un poquito... Ahí está. Está perfecto. Quédate ahí todo el programa. Sí, estamos buscando que interferir una señal es complicado, ¿no? Entonces los cables están como muy, muy sensibles al tacto y todo eso. Pero bueno, volvamos un poquito al programa. Poneme el fondo. Gracias, muchas gracias. Es increíble. Era muy tenso. Sí, está todo muy tenso. Bueno, lo tenemos que presentar a él porque es parte fundamental de este programa. No, porque es como que busco los puchos y no los tengo acá. Como que... ¿Dónde los tendrá? Y me hiciste perder. Él es el gran sabelotodo en cuanto a cine se respecta, lo respecta, el señor que es camarógrafo, coreógrafo, topógrafo, fotógrafo, abogado, médico, psicólogo también, licenciado en psicología por la universidad que te importa, y bueno, muchas cosas más que estaríamos toda una eternidad hablando, ¿no? Tallerista del programa. Claro. Tallerista del taller de cine, justamente, profesor del taller de cine de Infinito Espacio Urbano, al cual le mandamos un saludo grande. Profesor X. Profesor, claro. Muy bien, está perfecto eso. Muy bien, es un gran aporte. Igualmente, tenés que pelarte, ¿no? Le avisamos a nuestro operador que tiene una musiquita ahí para decir cuando estamos boludeando mucho, para que la ponga de fondo, para que nos demos cuenta que estamos boludeando mucho. Entonces, así que. ¿Es esta? Lo advierto. No es esta, no sería esta. Señores y señores, con ustedes, el señor Laureano Vivas. ¿Cómo le va, señor? Baje un poquito la música. ¿Cómo le va, señor Laureano Vivas? Todo tranquilo, todo tranqui, che. Todo tranqui, qué bueno. El laburo lo tiene atado ¿A cuatro qué iba a decir? Atado a pies y manos. Extremidades. Claro. ¿Pasó algo relevante que vino tan tarde? ¿Pasó algo importante? Mucho material para editar, me imagino, ¿no? Sí, fue todo así como de último momento. Claro. El señor Laureano Vivas es camarógrafo en un importante canal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿no? Vamos a decir cuál. Porque, ¿para qué? ¿Qué? Es un misterio, no lo podemos revelar. No, impresionante. ¿Cuál será? Yo te quería preguntar, loco, ¿cómo andas? Acá andamos. Te quería preguntar, ¿vos alguna vez filmaste algo así como, estaba viendo en la tele que hay mujeres, ¿no? Que de repente salen desnudas, ¿no? Sí. ¿Viste que hay mujeres? ¿Cómo le dicen? Lo dicen urbanudismo, algo así. En Buenos Aires pasó hace poco, esta semana. Desnudos urbanos. ¿Vos filmaste alguna vez algo así? No. No, bueno, realmente. No. Sí, no. Qué triste. Acá con el viento se complica la tierra. Claro, la tierra se te mete por lugares que no se te debería meter. Hay camino y hay. Claro. ¿Qué es esto? Paspa. Pedazo de hoja. Para esto, a mí me molestaría mucho ir a una playa nudista, porque se te mete en la tierra y es incómoda. Qué chica. Linda imagen, creo que me acabo de descomponer. No, sí, eso es asqueroso, chico. No digas eso. Ay, bueno, chicos, pero ahora entonces se me agarró acidez. Bueno, está bien. Igual está más flaca. Se la ve más flaca. Ay, gracias, divina. Algo me va a decir esta yegua. Las vacaciones le pegaron bien. Sí, no. ¿Está enferma, Berna? ¿Está enferma, Berna? No, chicos, no, estoy bien. Bueno. Está bien. Se la... ¡Ay, esto es desubicada! ¡Esto es desubicada! Bueno, ¿por qué la hacen gritar? No le hagan gritar que la tengo al lado. Bueno, Señoras y señores, lo tenemos acá el señor Laureano Vivas, al cual le iba a preguntar lo siguiente. Sí. Para la semana que viene ya. ¿Cuándo toca, se casa? Toca otra vez. Toca otra vez el las películas con Laureano Vivas, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya tiene preparado más o menos de qué se va a tratar? No tiene nada preparado. Es sorpresa, no, lo tengo siempre, está todo listo. Está impresionante. Usted es increíble. Usted es increíble. Es increíble. Dígame, hay muchas cosas que de repente. Bueno, gracias. Hay muchas cosas que de repente me llaman la atención. Hay una noticia de Star Wars que está salió hace poco, después la vamos a comentar. ¿La 8 ya? No. Ah. Hay una noticia estrena de los nuevos personajes que estábamos hablando con el señor Mauricio Mesa la otra vez. Sí. Que decía de la espada láser, que de repente le salían como unas cositas raras, ¿no? Bueno. Hay unos personajes nuevos que le van a interesar mucho al señor Mauricio Mesa, ¿sí? Le va a interesar mucho. Después lo vamos a estar comentando a medida que pase el programa. Por favor, por favor. Bueno. A ver. Hoy. No lo diga al aire, por favor, no lo diga al aire. No. Señor Laureano Vida, ya tiene preparado ahí más o menos para que sea sorpresa. Sí, uh-huh. Por supuesto. Y bueno, ¿cómo lo ha tratado la semana? La semana bien. A la gente le interesa mucho. Uf. Sí. Bastante agitada. ¿Alguna noticia relevante el día de hoy? No. El día de hoy no, la semana, digo. En la semana, No. No, tampoco. ¿Le subieron el sueldo? ¿Cómo? No. ¿Le subieron el sueldo? No, tampoco. No, qué lástima. Dígame, hay un informe muy importante que salió en Canal 9 sobre el tránsito, que también vamos a estar hablando. No había que decir canal, pero bueno. Ya revelaste el misterio que era para fin de año. Perdón. Dígame, hay un informe. ¿Usted estuvo involucrado en ese informe o no? No, hice un par de imágenes, pero usted le hizo imágenes. Quizás alguna que otra nota. Pero no salieron unido, pero. ¿Agarraste alguna vez filmaste un accidente de tránsito? Hoy justo un vuelco en el camino Juan Domingo Verón. Pero no, pero cuando estaba pasando, no cuando ya pasó. No. Medio complicado. Claro. Pero por ahí hay un buen camarógrafo que sabe dónde está la noticia y sabe dónde está la noticia. Se clava una carpa ahí y espera todo el día que pase algo. Claro, obviamente. Una mancha de aceite tira ahí al. No, bueno, pero hay algo de razón tiene el Chipi. Hay camarógrafos que pasan toda una mañana esperando que, no sé, por ejemplo, los de Discovery Channel que esperan que salga. Crónica TV es muy así también. Que salga el animalito de la cueva. Sí. Crónica TV. Sí, ¿le gustaría trabajar en Crónica TV? No, la verdad que no. ¡Exclusivo! ¿Qué nos importa? Muy bien, me parece muy bien que quiera trabajar en Crónica. Bueno. Reiteramos. Sí, por favor. No, quiero trabajar en Crónica. Bueno, señores, señores, siendo las 4 y cuarto de la mañana, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo pasa? ¿Se le va a caer eso? Sí, no. Ahora lo arreglamos. Vamos a empezar un poquito con el programa. Tenemos grandes cosas para el día de hoy. Después que volvamos el bloque, obviamente tenemos el nacimiento y transformación. Tenemos dos temas sensacionales hechos. Musicalizado el programa por el señor Javier Armelino. Y, ¿los hizo él los temas? Sí, obviamente. Los hizo él. Y también tenemos el flashback cuando volvamos de la tanda y qué tenemos preparado. Flashback y volvemos. Muy bien. Entonces, nos queda nada más que arrancar. Señoras y señores, bájame un poquito para que nos vayamos preparando. Tenemos grandes temas preparados para todos ustedes. Y arrancamos así, dale. Nos importa. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar.

No, que pasa que como es, como es tan difícil interferir una señal, nosotros para hacer un programa clandestino, perdón, al ser un programa clandestino, tenemos que hacer todo este cablerío, flarerío, ¿eh? Bueno, sí, está bien, gracias. Sí. Me voy a callar un rato. Hoy qué bien. Sí. Vi una campera de cuero, vi una campera muy grosa. Impresionante, estaba viendo una campera. Dije, ¿le gusta el cuero? Sí. Sí. Rock and roll. Y rock dije, and roll. Me compré dos. Sí, sí, sí. Del sí, mismo sí. color. Del mismo color. Iguales, en realidad. No, no, pero el cuero marrón no es cuero. No es lindo. No es lindo. Es de vieja para mí. Claro, es una viejo. Cosa muy ochentosa. Pero no es marrón, sino. Después la traigo. Ah, está bien. Ah, se la compró. ¿Se la compró en serio? No, la compré, la vi y me gustó, dije. Impresionante. Mire usted, lo que es tener plata, ¿no? Yo no podría comprar una campera de cuero que me gustaría tener. Una es la de Wolverine y otra la de Michael Jackson. Muy bien. Perdón. ¿La roja? Yo no. No. Cuando tengo una campera de cuero negra, que usted ya la vio, y tengo una marrón y chicos, más oscuro. No pueden estar hablando de esto porque la piel es muerte, chicos, ¿sí? El cuero no hay que usarlo, a no ser que sea sintético, ¿sí? Fíjate si está por el baño, Berna, por ay, favor. Ay, ¿sí? Sí, ay, con fíjate. Razón el olor. Claro. Ahí está. Bueno, está bien. Es un lindo método eso para sacarlo. Está bien, está perfecto. ¿Qué querés? Loco, los repiola del tango. ¡Basta! ¡Basta de los repiola del tango! ¡Me tenés podrido! Bueno, loco, perdón. Bueno, está bien, listo. Bueno, una de las noticias relevantes de la semana que me causó mucho. Me llamó mucho la atención. Es el viento que entra, ¿no? Está tonto ahí el señor Mauricio Mesa. Ya. Una de las cosas que. Bueno, está bien. El contagioso, Dios sí, mío. No, se va esparciendo. Es una cosa que. Bueno, ya está. Falta usted. Basta el boludeo, basta. Ya no, está. Él se ubicó. No, por favor. Ponga la música de tontería que estamos. Porque esto tiene ya toda una cosa preparada. Cada vez que se escucha este tema es porque el señor Javier Armelino nos está diciendo que nos estamos yendo de mambo. Sí, sí, nos estamos yendo de mambo. Esta es la música que nos estaría diciendo. Nos estaríamos yendo sí. de mambo, sí. diría el súbale, señor súbale. Merino. Súbale. Está como diciendo, chicos, ya estamos en ya cualquiera. Son grandes ya, ¿no? Claro, ya deberían crece, estar un poquito. Le crece pelo donde no le crece a nadie. 25, 28 años, ya está, claro, chicos. No hay ya que está. Decir las edades. No, por favor. Bueno. Gracias, señor Javier Armelino. Volvamos entonces al programa. Hay 4 accidentes de tránsito por día en Comodoro. Impresionante, vaya poniendo de fondo. Hay cuatro accidentes de tránsito por día en Comodoro. Esto es un informe de Canal 9 que después salió en... A nivel nacional. No, en el Patagónico. Ah. Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Tranquilo, tranquilo. ¡No te cruces! Bueno, una cosa sí que se escucha todos los días en la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿no? ¿Para qué te metes ahí? Son cosas típicas. Hoy tuvo usted en la ciudad un episodio. Hoy justamente tuve una discusión con dos hombres. Ajá. Que querían, me tiraron el auto para ir. Me tiraron el auto. ¿Cómo? Es una pero muy buena me definición. Explica ese término, me tiraron el auto. Me tiraron el auto. ¿Qué son? ¿Hulk? No, querían pasar antes que yo en un semáforo. Ah, sí. La verdad, le bajé la ventanilla y le dije. ¿Cuál de él o tu auto? Reatrevida. Sí, sí, no, sí, sí. El mío. Y le dije, ¿qué onda? Y me dice, no, What the on? Me escucho o rebajo. No, sí, súbale un poquito ahí a la señorita Ariadna Pérez. No, y les dije, me escucho bajo. Sí. No, y me tiraron como que estaban esperando hace un montón para pasar. Y no, les dije, primero me paso tiraron, yo. Me tiraron. Después ustedes vos. Tiran de todo. Se saca el número para pasar no esa sé, cosa. No sé, la verdad, no sabría explicar. ¡Correte! ¿Y qué más le pasó? Y nada, y subí el vidrio y le subí a la música y se ve que me tocaron bocina, boludo. ¿Pero qué te metes? ¿Y entonces? Bueno, no cuento más nada. No, por favor. No, nada, y la verdad que nunca me. Trato de estar muy relajada para manejar, pero. ¡No, acelerá! ¡No, boludo! Sí. ¡Rojo! Bueno. Manejar saca lo peor de uno, creo yo. Sí, ¡para no. con la vieja! Más el Comodoro Rivadavia. ¡El gato! ¡Mamá, querido, estoy cruzando, nene! ¡Apúrese, señora! ¡Basta, querido! Bueno, la cosa es que en Comodoro se producen por día 4 accidentes de tránsito. Entre el 2011 y el 2014 aumentaron, escuchen bien, uh-huh, en más de un 87%. Impresionante. 87%. Yo, el año antepasado, que empecé a manejar mucho más a cualquier horario, sí, no puedo creer, porque uno cuando está de copiloto, por decirlo de una manera, sí, sí, sí, lo ve diferente. Claro. ¿Sí? Y cuando estás manejando, no puedo creer que la gente maneje tan mal. Yo no sé yo manejar. Yo no soy Schumacher. Es depende. Schumacher. Cuando uno empieza a manejar, nunca va a estar conforme con otro que maneje. Porque, no sé, cuando empezás a manejar y después te pones del lado del acompañante, siempre te va a molestar algo del otro que maneja. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo no encuentro una persona que digo, manejás re bien. No. Claro. Quería decir eso. No. Te sentís mejor ahora. Yo como persona que está todo el día en la calle. Es una teoría que vengo elaborando con... ¿Hace cuánto? Un año. Dos, tres días. Desde hace 2 horas. Bueno, la cosa es que aumentaron un 87% y dicen que el parque automotor, o sea, la cantidad de autos que hay en la ciudad... Pensé que jugaban los autos. Mauri, deja hablar. 40% aumentaron los autos, es increíble, ¿no? Bueno, uno ve el diario, ¿no? Todos los autos adjudicados son terribles, impresionantes. Un toco. Durante el 2014 se inscribieron en la ciudad más de 8.000 nuevas unidades. Circulan entre 135.000 vehículos diariamente. 135.000, o sea, vos estás en un negocio en el centro y técnicamente deberías ver 135.000 autos por día. Una cosa, ¿no? No sé si aporta, pero bueno. Era un datito que quería. Me confundiste un poco, pero... ¿Sí? No. Que, a ver, estás en el centro, estás tomando un café y si te quedas todo el día ahí... Todo el día vas a ver 135.000 autos pasando enfrente tuyo. Ah, mira. Impresionante, ¿no? Es un dato. Lástima que... Lástima que no estoy tan al pedo como para hacerlo. No sabes cómo puedo contar. Muy bien. Bueno, volvamos al programa. Impresionante. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos una sección totalmente nueva. ¿Está preparado el señor Mauricio Mesa? Está totalmente listo. Lo veo con una cara de... Por Dios. Está nervioso. Está nervioso. Nací para esto. Ah, ¿está nervioso? Sí, ¿es eso? Estuvo llorando un ratito. Por eso lo estaba consolando usted. Sí. Yo lo vi. Estaban ahí muy acaramelados. ¿Qué le hice, no? No, bueno, Chipi, no cuente esas cosas al aire, ¿no? Me dijeron que no interrumpa, por eso no hablo. Ah, no, disculpen, no, pobrecito. le intimida entre. Hablar de nuestra relación. Claro, es una cosa que... ¡Cállate! Está bien. Quiero que diga el ¡cállate! ¡Qué violento! Mire que la señorita Ariadna Pereira golpea fuerte. Dígame... Ya me ha golpeado. No. ¿Ya está todo preparado? ¿Está todo preparado entonces? Sí. Pará, quiero que diga el teléfono. Ah, dígale. Tenemos la música romántica, sexy por ahí, señor Javier Armelino, para preparar el ambiente acá del señor Mauricio Mesa. Perfecto, es increíble. Nuestro operador es increíble. Suba. Digo el teléfono. Por favor. Un Motorola B3. ¿Lo sabe? Tengo un Motorola B3. Yeah, baby. I want it. Si te querés comunicar a nuestro hermoso programa. Oh, yeah. Por favor, no hagan esos ruidos extraños. Agarré el celular y marca. ¡Ay, me encantó! 154 13 7555. Mandó tu mensajito y Bon Voyage. Muy bien, bueno, ahora sí volvamos. Ahí puedo volver, mi voz. No. Volví a ser un pelotudo. Volví a ser un tonto. Ay, pobrecita. Bueno. Señoras y señeres, sí, estamos colapsó. Todos. No. Vamos a calmarnos un poco. Tenemos ahí la apertura preparada. Tenemos la apertura preparada, señor Javier Armelino. Bájeme el canal, por favor. Bájeme todo. No, pero los pantalones no. No, los pantalones déjemelos, por favor. La camisa no. Súbame el canal. ¿Ya está todo preparado? ¿Sí? ¿Está todo preparado? ¿Veo la mano? Ahí está. Perfecto. ¿Me subió el canal? Perfecto. Tengo ¿sabe lo que mano. Pasa? Que yo al señor Javier Armelino le di una botonera gigante. ¿Ven ese botón? Que tiene la camisa muchas llena de botones. ¿Ven ese botón gigante que hay enfrente de él? Uh-huh. Al lado de la consola es un botón rojo gigante. Uh-huh. ¿Explota? No. Es, si usted lo presiona directamente, usted rebobina hasta el pasado.

No, bueno. Justo cuando yo estaba empezando a madurar, viene la película de Dragon Ball Z. Cuando pensaban que no había más evoluciones o algo así, tengo otra evolución. Bueno, para el próximo vamos a dejar hablar un poquito de las chicas super poderosas. Oh, mero. Bueno, de eso, y vamos, el próximo... Uy, no sé qué pasó, que se escucha... No, ahí no, está. Se escucha bien. Vamos, tenemos dos temas. Sí. El Family Game o el Brick Game 9999 y In 1. No lo conozco eso. No sé qué tal. Te puedes retirar. Man, era una consolita chiquitita que jugabas de altita. Acá lo conoces. ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! Que se vendía. Lo tengo todavía yo. Lo encontré la otra vez. La vez pasada tirando cosas y lo encontré y dije. ¡Ah! Me puse a jugar. Se va a tacho. Lo conecté al televisor. No funciona. Bueno, señores, señores, así. Muy linda sección. La verdad, muy linda sección. Espero que haya. Nos aplaudimos entre nosotros. Porque, claro. Bueno, después de esta sección de los 90, nos vamos a escuchar... Colapsaron las líneas telefónicas, sí, por favor. No, por favor. Vamos a escuchar un poquito de música. Bájame todo, chango. Bájame todo. Los pantalones, no. No, ¿por qué los pantalones? Los pantalones, déjamelo. ¿Por qué chango? No sé. Chango más. Por ahí. ¿Tenemos preparado el canal ahí todo? Bueno, señores y señores, vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos con las efemérides y con muchas cosas más. Vamos, dale. ¿Qué nos importa? Estas son las noticias que usted quiere escuchar. Un noticiero serio para un público serio. El Informativo. Seis de la mañana en la República Argentina, la temperatura es de 206 grados 6 décimas. El viento circula a 850 kilómetros en la hora. Pierde los huevos andando en moto. Un habitante de esta ciudad perdió los huevos luego de haber salido a las apuradas del supermercado con su moto. Es una caja de una docena y pide por favor se los alcancen. Marcha por la legalización de la marihuana en Comodoro. La marcha se realizó con una gran convocatoria gracias a las redes sociales, aunque muchos no sabían sobre qué se trataba. Y mirá, no sé sobre qué es la marcha, pero nunca vendí tanto como hoy, dijo Ferrari, dueño de uno de los carritos de choripanes de la costanera. Deportes. Se quebró el jugador Tito Topu y no podrá jugar la final contra Mekai. Tito Topu, el jugador de Vientito Fuerte, no podrá jugar la final contra Mekai porque se quebró mientras miraba una comedia romántica. Estoy muy deprimido como para poder jugar, confesó Topu. 6 de la mañana en la República Argentina, la temperatura es de 206 grados 6 décimas. El viento circula a 850 kilómetros en la hora. Ay, bueno, nada, para decirles que estamos en Face, ¿sí? ¿Qué nos importa? Radio. Los personajes, el humor ácido, viernes 21 horas. ¿Qué nos importa? Estás escuchando un programa reservado, loco. ¿Qué no importa? Wales, señorita Ariadna Pereira. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Epa, ¿hola? Ahí está. Ahí está. No, hay que apagar eso. Ahí está, perfecto, estaba acoplando. Bueno, arrancamos entonces un nuevo bloque que nos importa. Recuerden 154 13 75 55 para mandar sus mensajes. Mucha gente escuchándonos del otro lado. Algo que me había olvidado de comentarles es que tenemos un blog. Tenemos un blog donde pueden escuchar los programas repetidos, lo que sería en diferido, o si no, los pueden, bueno, descargar, o pueden escucharnos en vivo también. El blog es quenosimporta.wordpress.com. No tiene habilitado el micrófono el señor Mauricio Mesa. En cualquier momento habilitamos el micrófono para que usted pueda hablar. Sí, díganos. Me acuerdo de diferido cuando... Hola, me escucho con un eco bastante importante. ¿Qué sería, qué estaría pasando? No, hable usted mientras. Cuando, viste cuando tenías que pagar para ver los partidos de River de Boca. Sí. Que antes no los veías, tenías que... Ajá. Poner taca-taca. Taca-taca. Y verlos diferido era algo... Cuando podías ver los partidos, en este caso mío de River, era... Era algo... Muy bueno, muy bueno. Está bien. Siempre perdía, pero bueno. No, está bien, está perfecto. Bueno, una de las cosas que han pasado durante la semana es que, ha aparecido el Papa, ¿no? Ha aparecido el el In nomine Patri, Filio, Espíritu Santo, amén. Ha aparecido el Papa hablando. Porque se han cumplido 2 años o 3, no me acuerdo. Dos años de hoy su justo papado. Anduvimos haciendo nota de eso. Exactamente. Estuvo con Adolfo Morales el día de hoy. No, con otra compañía. O sea, entrevistando a la gente ahí que opinaba de los hoy 2 años del Papa. ¿Y todos de acuerdo con el Papa? Sí, no tenían mucha idea, pero sí. El Papa. Qué loco, ¿no? Por ahí al católico, ¿no? El católico. De, ¿dónde está por el Papa? Lo tenía que decir, perdón, pero... De tener un Papa argentino, que tiene, el Papa, ya sea cualquier nacionalidad, tiene mucha importancia a nivel mundial, ¿no? Claro. Algo, puedo decir, yo estuve cuando el Papa fue argentino. ¿Lo visitaste el año pasado o no? Sí, fui, tuve la gran oportunidad de ir a ver al Papa. Sí, vi las fotos en Facebook. Claramente, solo me gusta. me acuerdo del pie de foto, selfie con el Papa, impresionante. Selfie con el Papa, estuve ahí en el Vaticano. ¿Estuviste fumando también? No. No contés la historia, por favor. No, por favor. Tuve que confesar con el Papa, ¿sí? En un momento me dijo, andate flaco, porque son demasiadas macanas. Padre, pecado. Qué pecador que son. No había necesidad. Y entonces. Nada, eso, y bueno, estuve con el Papa ahí hablando. Y Papa. Tomando unos mates, que siempre aparece el Papa con el mate, no sé si lo vieron. Mate con Papa. El Papa es lo más grande que hay, querido. Disculpame que te lo diga. Sí, querido, estoy acá, siempre estoy acá, querido. El Papa es lo más grande que hay. Hola, querido divino, ¿cómo estás? El Papa es divino, es un hombre que da. Yo me acuerdo cuando fue elegido, estaba haciendo zapping así en mi pieza, en mi cama, así, boludeando, y no entendía el Papa argentino. Y yo, ¿y esto? Y claro, después caía. El Papa se puso una remera argentina. Claro. ¿Qué pasó acá? Y después. Ese día dejé el porno. Exactamente, dejé de tomar. Pero no pude dejar nada más. Fue ese instante que después volví a fumar. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del Papa. El Papa Francisco habló en la cadena mexicana Televisa. Y tras reconocer las dificultades que le genera su relación con la política de su país, se permitió reproducir una broma típica que describe el tipo de carácter que tenemos los argentinos. El Papa hizo una joda en vivo en la televisión mexicana, que lo tenemos acá el audio, a ver si lo escuchamos. ¡Oye, Papa! El Papa, a ver qué dijo. Los argentinos, cuando vienen un papa argentino, se olvidaron de todos los que estaban a favor o en contra del papa argentino. Y los argentinos que no somos humildes y que somos muy engreídos. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Bueno, la sutileza del Papa. Sutil, muy sutil. El Papa hablando justo de un suicidio después de, bueno, de lo de Nisman y todo eso, pero fue una humorada que hizo el Papa, ¿no? Una humorada. Todos se rieron, sí, todo el mundo hizo un chascarrillo. Porque estaba en México. Dijeron. Bueno, se trata de un comentario que el. Como se ríe la. Sí, la nana feudal. Se trata de un comentario que el sumo pontífice le hizo a la periodista Valentina. Oh. Oh, ¿el Alaraski, bueno, en el que trató de dejar en claro que cuando habló de mexicanización de la Argentina no estaba hablando mal de este país, sino que describió de manera técnica el fenómeno del crecimiento del narcotráfico. Claro, el Papa se la había mandado, dijo que la Argentina estaba mexicanizada. Perdón, después pidió perdón, si mal no recuerdo. Claro, estaba mexicanizada y era por narcotráfico. Dijo, yo no dije esas palabras, me equivoqué. No, yo no dije esas palabras. No, eso es no, brasileño, no, no es latino. No me sale latino también. Bueno, es lo que dijo el Papa. Tienes problemas con la tonada hoy. Sí, impresionante. Bueno, te dijo qué sé yo. Es lo que dijo el Papa, y el Papa es el Papa. El Papa. Pero estoy orgulloso que el Papa sea argentino y estar en el momento que el Papa es argentino, y así que voy a contarles a mis nietos que el Papa es argentino. ¿Qué he hecho con Papa? Bueno, señoras y señores. ¿Para eso te traje el otro? Vamos a ir directamente. Vamos a ir a nuestras casas. No, vamos a ir a lo que es las efemérides. ¿Sí? Si tiene preparado. Hoy dijimos que el programa está totalmente enfocado. Mauritizado. En el señor. Sí. Mauritizado es espectacular. Es la mejor definición. Hoy tengo la mayoría de las acciones del programa. No sé por qué hago esta cara de pelotudo. Pero, y esta manita así. Tiene por ahí entonces. Hoy aumenta el sueldo. Claro. Tiene por ahí entonces ya las efemérides. Bueno, ¿en serio? Sí. Tiene por ahí entonces las efemérides. ¿Está todo listo? ¿En serio? Vamos. Me quedé sin batería. 9 de marzo. Día Internacional del DJ. Un DJ, también conocido como DJ Pinchadiscos, DJ, como quieran llamarlo, es una persona que crea, selecciona y o reproduce música grabada. Como discos. Yo lo hago por ahí, generalmente en los viernes, ¿sí? Claro. No creo, no tengo todavía esa capacidad. No se tira abajo. Claro. Y de otras composiciones, compositores de la audiencia, ¿sí? Originalmente el término disc se refiere a discos fonográficos. Acá, ahí está. Mientras el disc se alude más bien a los vinilos, que antes siempre... A los vinilos. A los CDs grandes. Ajá. Qué loco tener un vinilo en un auto, ¿no? Sí, haces? No podía. No podría. Encima, un tema y nada. Claro. se alude, bueno, a los vinilos, ¿sí? Siendo la expresión más representativa en la época contemporánea. Hoy tiene un especial humor que le está haciendo mucha gracia a la señorita Ariadna Pereira. Yo la veo llorando de la risa. Tome un pañuelo. Hoy lo quiero mucho a Mauri, ¿verdad? Hoy lo quiere mucho. La semana pasada estaba ahí nomás. Ahí. Pero hoy lo quiero. Hoy vino. Pelotudo. Básicamente. Hoy vino, boludo. 10 de marzo. Pero de 1987. 10 de marzo. El Vaticano, hablando justo del Papa, sí. Esas cosas, boludo. El Papa Juan Pablo II, ¿sí? Condena la fecundación in vitro, la inseminación artificial y el alquiler de vientres. Yo pensé que sí, el alquiler de departamentos. ¿La qué? ¿La inseminación? ¿Cómo es? Inseminación artificial. Ah, inseminación, claro. Y el alquiler de vientres. El alquiler de vientres, qué bueno eso, querido. 11 de marzo. Pero de 2004, ¿sí? Conocidos como el número 11M. ¿11M? ¿Por qué? No sé. Porque bueno. Es 11 de marzo, querida. Claro. Por favor. ¿Y para qué preguntás? Bueno, porque estoy... Fue una serie de ataques terroristas a cuatro trenes en la red de cercanías de Madrid. Fue en España. Más serio, estamos tocando un bueno, tema serio. Por favor. Favor. Llevados a cabo por una célula de terroristas. ¡Oye, Teo! Tal como se reveló la investigación judicial y policial. Célula de terroristas. Se trata del segundo claro, mayor atentado. La célula ¡puede cacharse, terror... por favor! ¡Célula, boludo! Una célula de terroristas. No estamos muy lejos, creo yo. Se trata del segundo mayor atentado cometido en Europa. No te rías. Hasta la fecha. Muertes. ¿Cuántas muertes? Exactamente 192 personas. Y 1858 resultaron heridas. O sea que no murieron. Claro, no murieron. Bueno. Resultaban heridas. 12 de marzo. Día del escudo nacional argentino. Aplausos. Esto nos importa a nosotros. La Asamblea General Constituyente de 1813, hace poquito, aprueba el escudo argentino. Muy bien. Nada más. No. Hasta que la Asamblea de el mismo año, todo el mismo. Todo el mismo año, obviamente. Ordenó el sello que divina debía esa. Usar ella y el Poder Ejecutivo. Ay, divina. Todo, en todos los actos callate, gubernamentales. Loca. Se la, que se le legalizaban con la misma arma. Armas re. Nada. Nada, eso, la misma arma. Bueno, bien, el 12 de marzo de 1813 aparece por primera vez. Perdón, me equivoqué. Aparece la primera mención oficial de acerca del sello. Ajá. Esto es un sello. La Asamblea General Constituyente ordena que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de este cuerpo soberano. No sé qué estoy diciendo. El cuerpo soberano. No, dice, ya estoy diciendo cualquier cuando cosa. Cuando estás diciendo así que no con se entiende nada. Con la sola diferencia que la inscripción del círculo sea la del Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No se entiende una mierda, nene, querido. Para hacer eso no lo hagas más, querido. Por bueno, favor, te lo pido. Bueno, básicamente el 12 de marzo se celebra el Día de Escudo Nacional Argentino. Vamos al... Ay, divina. 13 de marzo. Viernes 13. Ay, tenemos... Viernes 13. Una música de terror. Una música, necesitamos una música de suspenso, de terror para este día tan especial. El 13 de... ¿cuánto? Viernes 13. Vamos a hacer una referencia al viernes 13. Al viernes 13. ¡Ay! ¡Ay, chicos, no me gusta esta música, por favor! Es muy buena serie. ¡Cállate, loca! Hago un paréntesis. Abrazame, Berna, abrazame. Estuve viendo una serie que está esta música, dije, espectacular serie. Nada, eso. ¿Por qué no hablas de lo que tenés que hablar, querido? Mejor, ¿sí? Basta, María. Bueno, querido, nada más. Un viernes que caiga día 13, mala suerte, hoy se rompe el celular. De cualquier mes, opa, se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. Existen supersticiones similares a otras tradiciones. Particularmente en Grecia y países hispanohablantes. Estuve todo el día practicando esa palabra. Y hay otras palabras más raras. El martes 13, que estábamos hablando al principio de usted, tiene el mismo papel. Pero martes. Al igual que el viernes 13 en Italia. ¿Sí? Esa risa va mal. El miedo a los viernes 13 se llama coliafobia. Coliafobia o frigatriscaidecafobia. Que claro, de, no. Siendo ver, una forma predominante de triskaidecafobia o tricidabomartioifobia. ¿Puedo intentar y decirlo yo? Que es fobia número 13. Ah, claro, divina. Léelo tú. Fobia número 13. A ver. Dale. Yo vi una película que estaba Jim Carrey que era de miedo el 23. Era reservada esa película. El miedo a los viernes 13. Perdón. El miedo a los viernes 13 se le llama collafobia o frigatriscaidecafobia. O sea que si alguien quiere decir tengo miedo, ¿cómo lo dice? Tricadecaifobia. Soy frigatriscaidecafobia. ¿Qué te pasa? No tengo tricadecaifobia. Ah, ese es terminal eso. Sí, para los pelos. Sí. Bueno. Ahí terminamos el. Ahí volvemos entonces a las efemérides, por favor. Como aclaramos, viernes 13, más que nada, Yankee. Claro. Sí, acá, sí, sí. Martes 13. Ahí estaba Jason con la, claro, máquina, con la máquina, la máscara de hockey y el machete. El machete ahí. No sé, Mauricio, ahí estás pelotudo. Estás pelotudo, vamos a decirlo así. Más de lo normal. Ah, ahí la están censurando. Por la, sí. Bueno. Hola, señor censor. Bueno, ¿cómo le va? Voy a nombrar este. ¿Qué tiene ahí en la mano? Un puñete. Bueno, este, ¿sabías qué? Me llamó mucho la atención. ¿Sabías qué? Otra vez lo repito, no sé. ¿Qué? ¿Qué? A ver, todos juntos. Uno, ¿sabías dos. ¿Sabías qué? Uno, dos, tres. ¿Qué? Faltaba este vos, pero bueno. No, vamos, no, no entendió, no, no entendió. Bueno, este, ¿sabías qué? Me llamó mucho la atención. Bueno, ¿sabían qué? No, banca que falto yo, ¿ok? Pero si le estábamos dando el pie. Dale, dale, dale, dale. Uno, dos, tres. ¿Qué? Cuando dos amantes se miran a los ojos, hablando del tema anterior, ah, que supuestamente la semana pasada y le pega su flechazo en la frente. Claro. Los latidos de sus corazones se sincronizan. ¡Ah! Yo no entiendo. Es una arritmia, creo. ¿Qué boludo? Yo no sé si se pone el cable USB ahí, claro, se sincroniza, no sé. Una investigación reveló que las parejas enamoradas, esto ya un tiempo, sí, más avanzado, ¿no? En una relación sincronizan sus latidos cardíacos. Luego de mirar a los ojos uno del otro durante 3 minutos. Entonces, te mirás con tu pareja 3 minutos como tontos. Claro. Y esperar que se sincronice. Y ahí se pasa música. Claro, una cosa. El pleto. Se pasa la vida de uno, ¿no? A ver, vamos a hacer este experimento ¡oh, vivo! En el programa de ¿Qué nos importa? Tenemos una música romántica, la música romántica de ¿Qué nos importa? Vaya preparándola, Javier Armelino. Vamos a hacer que el señor, por ejemplo, Mauricio Mesa, la mire a la señorita Ariadna Siempre Pérez. Siempre nos enganchan a nosotros, pero no somos pareja. No, no, ya sabemos que no son pareja. Y no va a funcionar. A ver, Mauricio, pero no, no la me... remera, así te ponemos la sopapita. A ver, bueno, vamos a... Ahí está. Vamos a tratar de sincronizar en vivo en el programa. Hay de que nos 3 minutos importa al aire. A ver, sí, en vivo en el programa de ¿Qué nos importa? Vamos a tratar de sincronizar. Espere, que pongo acá. Exclusivo. ¿Qué nos importa? Vamos a tratar de sincronizar. Bueno, los corazones de la señorita Ariadna Pereira y el señor Mauricio Mesa. Repito. Repito. Repito. Repito, ahí está. Exclusivo, ¿qué nos importa? Por favor. Si me querés mandar un mensaje de texto. Ya no termino. No, no, no, no, manténgala. Ahí va, ahí va. Me tenés que mandar un mensaje al 154-13-75. No, dije al revés. 154-13-75-55. ¿A dónde? 154-13-75-55. ¿Qué onda el número en el medio de la conexión? Para que me mandes un mensaje. ¿Te llegó la canción? No. Bueno, no ha funcionado. No ha funcionado. No ha funcionado. Volvamos a las efemérides. Sigo siendo virgen. Volvamos a las efemérides a ver si... Bueno, vamos a pasar a los cumpleaños. Muy bien, los cumpleaños. Por favor. Estoy cansada de Mauri, o sea... Ya demasiado, Mauricio. Claro, al principio me quería, ahora ya. Fui a enseñar con Mauricio. Parado, que no sabe dónde caer sin cara. Lau y yo estamos ¡Salud! Sincronizados. Hoy, un día como hoy, pero en 1615. Nadie se acuerda de eso, querido. Nacía Inocencio VII. Ah, perdón. Yo sé. ¿Cómo Inocencio sería? Décimo segundo. Ahí está, aclaro. Ay, divina. Papa católico italiano. Hablando hoy todo de papa. Le mandamos un beso al papa. Un día como hoy, pero de 1753, nacía Luisa María Adelaida de Borbón. me ha escupido la mano. Aristócrata. Aristócrata. Aristócrata. Aristócrata. Es que ya francesa. Pronunciar Ari ya lo pone nervioso. Claro, me pone nervioso. Muy bien, muy bien. Estamos. Estamos pelotudos hoy. En 1914 nacía Conchita Montes. Muy bien. Actriz muy bien. Española. ¡Bravo, Conchita! Un día como hoy, pero en 1963 nacía Fito Páez. Muy bien. Músico y compositor argentino. ¡Feliz cumpleaños! Tan feliz que iba a ser, por favor, la concha de su madre. ¡Eh! No. Vamos, basta. No se puede intentar, vamos. 1984, ¿no? Sí. Yuka Nanri. Sí. Nanri, actriz de voz y cantante japonesa. De la banda Tareguari Fusion Sushi. No sé cómo. Hoy amo a Mauri, lo amo. Ahora lo amo. Ahora me ha. Ya está, sacanos de acá, por favor. Bueno, y perdón, antes que termine la sección. Sí, lo diga. Acuérdense, como le dijeron a Barry, haz el bien y no mires a Ken. Hasta luego. ¿Podés poner el fondo del boludeo generalizado que está acá en el programa? Estoy por llorando. Favor. Sí, estamos llorando. Pon el fondo, por favor, porque esto ya llega a una cosa que de repente no podemos derrapar. Vamos, subile. ¿Por qué está disparando? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Me quieren decir? ¿Cómo llegamos a esto? Es una cosa. Vamos, ¿me tenés preparado en la tanda? ¿Me tenés preparado en la tanda? Subile la música, dejá que nosotros seguimos hablando acá. Subile. Nosotros seguimos. ¿Qué nos importa? Está mareada. Su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. No puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer. Está ¿Ya está grabando? Ay, bueno. Manden todos sus mensajitos al 154-13-75-55. ¿Ya está? ¡Ay, qué divertido! Que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca ve el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Azules inventados. En la esquina de mi casa brotó un río de tinta con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. Tienen un rey celeste que en el fondo resulta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los los monólogos, los personajes, el humor ácido. Viernes, 21 horas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Arrancamos un nuevo bloque, ¿qué nos importa? Gracias, Berna. Cállate y no, baila, Berna. Vení, vení. Vamos a bailar, Berna. ¡Ay! Dale. ¡Ay! ¡Esa! ¡Esa! Bueno, arrancamos un nuevo bloque de ¿qué nos importa? Mientras ahí nuestro querido DJ se va preparando. Hoy tenemos lo que se llama el ranking de ¿qué nos importa? ¿No es así? Súbale el micrófono ahí un poquito. Perdón. Que va a ser el... Se va a dividir en tres partes. Tres partes. Serían los mejores 10 temas del 2014. ¿Sí? Impresionante. Eso nada más pasa acá, que nos importa. Eso nada más pasa. La otra vez estuve viendo cuántos temas iba a agregar. Había como 20, pero dije, no, vamos a hacerlo durante 3 años el ranking, no. Vamos a hacer los primeros 10 temas de los los mejores 10 temas. No. Los más escuchados. Los más escuchados. Los 10 mejores temas más escuchados. Uh-huh. Lo dije mal igual, pero... más escuchados 2014, ¿sí? Vamos a hacer 3 hoy, 3 el cuando sea, y después 4 cuando sea. Claro, y así cuando sea, cuando sea, cuando sea. Está perfecto. Bueno, entonces tenemos todo preparado ahí. No, pero ahí cuando vaya preparando, espere. 3 segunditos. Cuando vaya preparando, mientras va preparando, vamos diciendo que para la semana que viene vamos a tener el cine, las películas con Laureano Vivas. Bueno, obviamente, gran cátedra de cine, de la mano del señor Laureano Vivas, tallerista de el Infinito Espacio Urbano, ¿no es así? ¿Que se encuentra dónde? Se encuentra en Urquiza 424, 424. ¿Y usted da clases los días? Jueves, a las 10:30 de la mañana, hasta las 12:30. Hasta las 12:30, sí. Perfecto. Bueno, si quieren contactarse con usted, ¿cómo pueden hacer? Pueden ubicarme al mail laureb86@hotmail.com. ¿Usted te mandé a Belarga, sí, y no...? No, Belarga no. ¿Te llegó? Es Becorta. Boludo. Es bebé vaca. Muy bien, ¿verdad? Bravo. Se nota que aprendiste algo. Esperá que tuve un problemita en la máquina. La señorita Aretna Pereira está con nosotros. ¿Usted tenía interés en empezar el taller de cine? ¿Lo va a empezar? Sí, probablemente sí. Probablemente, pero ya empezó el taller. Ahora nunca es tarde. La fecha de inicio se extendió para el 2 de abril. El 2 de abril arranca con Hay muchos inscriptos, me imagino. Uf. Un montón de inscriptos. Yo lamentablemente no puedo ir porque los horarios no... No coinciden. Yo tampoco. Pero realmente va a estar muy bueno en Infinito Espacio Urbano. Gran lugar donde dan muchos cursos de todo tipo, ¿no? De todo. Tenés pero este teatro. Es el mejor, hay que aclararlo. Claro, exactamente. Perfecto, ahí le va subiendo. Suba todo. Suba. Sin miedo. Suba. ¿Sí? El rojo y blanco. Suba la adrenalina. Muy bien. ¿Estamos todos preparados entonces? Sí. Bueno. Ahora sí. Sí, bájeme la música de fondo y ahí empezamos ya con el ranking de qué nos importa. Las pistas más importantes del mundo, llega el ranking de ¿Qué nos importa? Y así vamos arrancando el ranking, volviendo al ranking de qué nos importa. Vamos a presentar los 10 temas más escuchados del 2014. Ahí vamos escuchando la apertura del ranking. ¿Te escucha bien? Vamos a arrancar con el puesto 28. Exactamente. Bueno, vamos arrancando con el ranking. Este es el puesto número 10. Calvin Harris, Summer. But you light so soon. Calvin Harris, Summer, puesto número 10.

¿Les parece ir arrancando con un temita del boliche? Por favor. Un temita del boliche. Es la máquina, perdón. Es la máquina. Sí. Es la máquina mía. Esto sería una especie de... Es mi máquina, es mi máquina. No decía otra cosa. ¿Qué es máquina? Esto es la sería máquina, perdón. Una especie de Skrillex. Skrillex es el nuevo, ¿no? Que hace una cosa así media rara. No, te cagó. No, es una cosa... Bueno, sería lamentable, sería lamentable. Bueno, bajemos, bajemos y volvemos al programa. Realmente un aplauso para el señor Mauricio Mesa. Este ranking de qué nos importa. Perdón, increíble. Me ha fallado la máquina. No, pero por favor, señor Mauricio Mesa, usted ha hecho demasiado el programa del día de hoy. Demasiado. Aclaro. No lloré, tampoco, no está. Es mi máquina. No. Aclaro. Un abrazo. Está bien, Mauricio Mesa. Dale. Me ha fallado la máquina. Perdón. Está perfecto, bueno. Está muy mal, está muy triste. Muy triste. Nos quedan un par de temas para pasar ahí. Nos quedan mientras esperamos. Yo creo que es la vez que más me he tentado en un programa. Sí, estuvo muy lindo este programa. No. Se me colgó la máquina. Es la máquina. Se me colgó la máquina. Estamos confirmando que es la máquina. ¿Ya estamos todos listos? No, vamos a seguir chequeándolo a ver qué es el problema. Perfecto. La máquina. Mientras checleamos si es la máquina, si no es la máquina, vamos a seguir con un poquito de música y ya volvemos, dale. ¿Qué nos importa? Escuchando que nos importa, querido. Podrías escuchar algo mejor, nene. Sí.

arrancamos entonces el último bloque de ¿Qué nos importa? Bajame un poquito la música. Ahí estamos. Opa, ¿qué es eso? Yo. Ah, ok. ¿Cómo se siente, Mauricio? No, bien, bien. Sabía que me iba a pasar esto. No, no, pero ya estaba mejor. No. bueno. No, para la próxima va a salir mejor. Problemas técnicos nada más que pueden pasar en cualquier momento. ¡Culpa de él! Culpa de él. Bueno, señoras y señores, así nos vamos despidiendo. Entonces, el programa se hizo demasiado corto. Se hizo demasiado. Hubo demasiadas cosas, sí, y que no pudieron. Me gustó el programa de hoy, la verdad. Fue genial. El fue de genial. Hoy sí, el resto. No, eso no, no, una cagada. Pero bueno, está bien, está perfecto. Bueno, muchas gracias al señor Javier Armelino por esta musicalización tan espectacular del día de hoy. Se escucha así como una especie de. Ahí está perfecto. No sé qué era. Pero bueno, no importa. Señor Javier Armelino, por la musicalización, por la operación técnica, muchas gracias. Lamentamos el tema técnico de la máquina del señor Mauricio Mesa. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Cosa que ya la terminó de romper. Sí, ya está. La bronca, ya está. La próxima traigo la Mac y listo. Ya está. Entonces, para la próxima semana tenemos. El cine, tenemos por también las efemérides, por supuesto, como siempre. Y vamos a tener una sección totalmente renovada el día del viernes, ¿qué sería? Viernes 20 de marzo. Vamos a tener, obviamente. ¿Cómo está pasando el año? Sí, está pasando bastante. ¡Feliz Navidad! Vamos a tener. Ya son las 12. Váyanse, que tengo que tirar cohetes. Señora, no usen las cosas que yo tengo. Vamos a tener a María, que nos va a estar dando consejos amorosos. ¿Les puedo traer las cartas? Por favor, tráigale las cartas, le va a interesar mucho. También teníamos un nuevo, bueno, un amigo que yo... apareció una sola vez en el programa. Pensaba traerlo hoy, pero bueno, no hubo tiempo. No hubo tiempo para el movimiento Basta tampoco. Tráigalo para que por lo menos lo vamos a traer para, porque qué pasa, nuestro amigo tiene muy mala suerte y bueno, planeaba que por ahí la señorita Ariadna Pereira le pueda ayudar un poquito con el tema amoroso. ¿A quién? Es un amigo que una sola vez apareció, ni siquiera el señor Lauriano Vivas lo conoce. Era una época muy oscura de que nos importa. Por ahí no solamente ellos, sino todos lo podemos ayudar a, claro, a salir superar, adelante. A salir adelante, sí. Obviamente. Porque que salga por la puerta o para atrás, no sé. Claro. Hace poco hablé con él. Hicieron una conexión de miradas. Claro. Chicorizamos los corazones. Ay, qué puto. Hace poco hablé con él y estaba muy mal, muy deprimido, entonces... La vez pasada me acuerdo que estaba más o menos. Sí, si más o menos, recuerdo. Era una cosa bastante complicada. Fue hace complicada. Como 2 años atrás. Pero bueno, sí, no. Había caído en el Paco. Claro. No había necesidad de aclararlo. Pero es un tema que podemos tocar también. No, claro, obviamente, como todo. Podemos tocar todo lo que vos quieras lo tocamos. Música. Claro. Ariadna Pereira, muchas gracias por haber estado el día de hoy. No, gracias a usted. Fue un muy lindo programa. Me veo muy contenta. Ay, qué bueno. ¿Usted no viene el próximo programa? Lo estoy escuchando de nuevo ahora. ¿Usted no venía el próximo? No, voy a estar el viernes que viene. Entonces yo no voy a venir tampoco. Los voy a extrañar. Ay, qué feo que no va a venir la semana que viene. Para el viernes 27 tenemos algo muy especial que va a ser mi cumpleaños. Va a haber un super boliche, vamos a hacer. Claro, vamos a hacer un. Va a salir super, mejor super. Como el de hoy. Sí, claro. Seguramente. Señor Lauriano Vivas. No, muchas gracias por seguirme invitando. No tenemos otro. Es lo que hay. También pasa conmigo, con todo lo que tenemos acá. Señor Mauricio Mesa. Gracias por la invitación, espero estar aquí el próximo programa. Bueno, señores, señores, mi nombre es Harry Tapas, un gusto haber estado en este programa. Ya lo dije, señor Javier Armelino. Un gusto haber estado en este programa. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. My man. my mind.